Mafere Fun. Che. Mafere Fun. Mafere Fun, por tu palabra polvoreada tan alta en el crisol. Mafere Fun, che, como Mafere Fun Changó. Mafere Fun, che, por llenar tu risa en la labor del sudor con pasos de vivencia. Mafere Fun, che, en el hilé de Ochozi. Mafere Fun, che, dijo la aurora en la raíz de sí misma. Mafere Fun, che, replicó la voz del guerrero, amasando también la palabra el obrero. Mafere Fun, che, dijo el eclipse de luna. Mafere Fun, che, dijeron las flores, con coco y paloma. Mafere Fun, che. Mafere Fun. Mafere Fun, Che Guevara.